Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy te invito a reflexionar sobre el valor de la amabilidad. Mira, amable significa digno de ser amado. Es el que se comporta de un modo determinado siempre, impulsado por un sentimiento sincero. Se trata, por tanto, de una conducta que no se agota por sí misma, sino que tiene como origen mover a los demás a comportarse con nosotros proporcionalmente, sin buscar en ello la finalidad. La verdadera amabilidad es la que surge de los sentimientos. La otra amabilidad, la más común, es la que tiene que ver con las formas y con las normas de conducta. Esta sola sirve para conseguir la corriente de lo que es socialmente aceptado, pero aporta poco más que una máscara. La amabilidad es siempre un claro exponente de madurez y de grandeza de espíritu. Dado su carácter universal, integrador y de cálido acercamiento a los demás seres de la creación, con los que se siente hermanada toda persona amable. La amabilidad es una actitud, un modo habitual de ser y comportarse, afectuoso y complaciente, de toda persona que es digna de ser amada. El que practica su amor lo hace realidad y lo exterioriza fundamentalmente mediante la amabilidad. No confundamos actos de amabilidad circunstanciales y transitorios con la amabilidad como actitud y valor, sentido y deseado. Todos podemos ser amables en ocasiones y por diversos y hasta oscuros fines, pero no es a esta amabilidad de conveniencia a la que nos referimos, sino a la amabilidad como valor, como disponibilidad permanente, libremente asumida y ejercida. Pero la amabilidad es planta delicada, que solo germina en terrenos, climas y condiciones especiales. El terreno más indicado es el hogar y poco después la escuela. El clima y las condiciones especiales de una educación para la amabilidad que ha de proporcionar el medio educativo en que se desenvuelve el niño durante la infancia y la adolescencia, debe aportar y despertar los siguientes sentimientos positivos. En primer lugar, afecto. Sentirse aceptado y amado por sus cualidades y defectos. Percibir que sus padres y educadores han elegido amarlo y respetarlo. También es necesaria la alegría como hábito. Mostrarse satisfecho de vivir, de amar, de compartir el tiempo con el educando, con una actitud divertida, reír en familia con frecuencia y contagiar la alegría sin reservas es algo maravilloso. También hace falta confianza. Creer en su capacidad, en su bondad, en sus actitudes, permitirle que se equivoque y transmitirle siempre el mensaje que puede vencer las dificultades, que seguiremos cerca para ayudarlo, que con su esfuerzo e ilusión conseguirá lo que se proponga. Hace falta también aceptación. Dejarle ser persona, valorar su singularidad, estimularle a pensar por sí mismo, pero con honradez y respeto a los demás. Viene bien recordar las palabras de Gibran, que dijo: tus hijos no vienen de ti, y aunque estén contigo no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. También para educar en la amabilidad debemos transmitir seguridad, manteniendo una actitud coherente que le permitan al educando conocer nuestras reacciones y saber a qué atenerse. Pero la seguridad le viene al educando sobre todo del ejemplo de normalidad y naturalidad en el trato diario y de comprobar que los adultos sabemos reconocer nuestras limitaciones y defectos, aunque no por ello desistimos en el empeño de ser mejores cada día. Mostrarnos humanos, limitados y capaces de pedir perdón les da seguridad porque nos sienten más cerca de sí mismos, más a su alcance. Debemos tener presente que amabilidad es la palabra dulce que anima, levanta, consuela y fortalece, así como el rocío refresca y embellece las plantas marchitas. La amabilidad es afabilidad en la conducta, naturalidad en el obrar, paz en el semblante, benevolencia en la mirada. Se comunica y transmite de un solo corazón a los corazones de una familia o comunidad entera, como la fragancia de una flor que se difunde en derredor del lugar donde florece. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.